En los cines se proyecta Fantasía Perruna. La perra patriota lava la cabeza a Mari Bárbola blanca reluciente en pieza oscura fregando el piso de la boca donde se acercan tres ciabolitos en traje de gala bien vestidos, peinados, tratando de hablar pero tartamudeando, se ríen a carcajadas, hacen una ronda como si fueran los tres cerditos, quieren tener el colmillo de la perra patriota y devorarlo, romperlo con placer en sus cuerpos de calcio, romperlo y devorarlo, mascarlo, escupirlo en la habitación que es pequeña. Mari blanca trata de salir por el conducto de Wharton y aparece en una radiografía, vestida de novia, rodeada de los ciabolitos que la dejan sorda, con monedas en el bolsillo de la perra patriota durmiendo exaltada, mintiendo, contando las monedas que caen como granizos sobre la cabeza de Mari Blanca, la escolar con ruidos en el estómago, y tiene hambre, mucha hambre, condenada damita al juguete sucio telefónico, afónico gutural, hablando Josefino Torofino vendido en la carnicería de Marta Pinto, perra patriota, la única desarrollando sistemas de alarmas, humanoide, la idea en cabeza, chosa, chabolas, aplastando las carroñas y las sillas mecánicas. La fantasía es larga y la pantalla es angosta.